La autoayuda. Un espacio en el que puedes exponer los problemas que te impiden encontrar la paz y la felicidad. La autoayuda, con Carmen Reyes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan en este jueves precioso, refrescando el tiempo y nosotros más fresquitos también. Pues encantadísima de estar aquí con ustedes y de que compartan con nosotros, digamos, este programa, la autoayuda. El ayudarnos a nosotros mismos es fundamental para vivir una vida mejor, con más paz, con más tranquilidad. Eso depende de cada uno de nosotros. Hoy tenemos aquí dos invitadas y que con mucho gusto pues se las voy a presentar. Ana Jaraba, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Carmen. Un placer compartir esta tarde con ustedes dos. Muy bien. Buenas tardes, Asunción. Pues muy buenas tardes. Pues encantadísima de estar en tan buena compañía y sobre todo a tratar con ustedes y nosotros aquí un tema que nos atañe a todos y a todas. Una continuación de la semana pasada que tratamos los miedos y sobre todo tomar conciencia de que los miedos es parte de nuestra vida, es natural tener miedo. Ahora los miedos que nos impiden avanzar son los que vamos a tratar aquí hoy. Y ya que también están los miedos a lo desconocido, a iniciar cualquier cuestión nueva en nuestra vida, un viaje, lo que sea, ¿no? Esos son miedos naturales y van a estar con nosotros pues toda la vida. También están los miedos positivos que nos ayudan. Esos miedos que nos indican cualquier tipo de peligro cuando vamos a hacer un senderismo y vamos con cuidadito, no sea que se nos vaya un pie, ¿no? Pues ese es el miedo que nos avisa y que nos ayuda. Hoy trataremos aquí esos miedos que nos limitan en ocasiones y que en ocasiones le tenemos hasta miedo al miedo. Por ello es tan importante identificar a qué tenemos miedo para luego no quedarnos paralizados y no poder avanzar. Los miedos forman parte de nuestra vida, ¿no es así, Ana? ¿O tú qué nos puedes decir al respecto? Pues yo puedo decir que como cualquier ser humano, soy licenciada en miedos por la Universidad de la Vida. Otro tanto te digo yo. Y que afortunadamente lo que he aprendido de todos los miedos que he experimentado, he aprendido esto que decías tú que es súper importante, a delimitar, a establecer una diferencia entre los miedos que son necesarios y los miedos que nos están bloqueando y que nos impiden seguir evolucionando. Gracias a Dios lo he podido aprender y le doy las gracias a todos los miedos que han estado presentes en mi vida porque ha sido una enseñanza muy, muy valiosa. Y francamente, pues ahora sabes que acabo de llegar de un viaje y en ese viaje tuve la oportunidad de comprobar cómo algunos de mis viejos miedos, de esos que me impedían ser libre y seguir evolucionando, han desaparecido y ha sido una sensación fabulosa, de muy mucha liberación. Qué bueno. Es que libera. Uno se siente más libre cuando se van esos miedos que estaban ahí encorsetados. Totalmente. Y hay cosas que parece que no tienen importancia, pero la tienen y mucha. Y es necesario mirar para ellos y trascenderlos. A mí me ayuda muchísimo en esos casos cuando uno va a lugares que no conoce, se presentan muchos miedos que han estado en nosotros, pero que a veces no éramos ni conscientes, pero que aparecen de nuevo para poderlos arreglar, para poderlos transformar y trascender, como tú acabas de decir. Y sobre todo a mí me ayuda, como decía, el identificar ese miedo. Que cuando uno ese miedo lo atrapa, uno se pregunte, ¿miedo a qué? ¿A qué tengo miedo? Y con esa honestidad que hablaba Asunción también antes de antena, comentando aquí unas cosillas, pues respondernos a nosotros. ¿Miedo a qué? Y eso nos ayuda un montón, porque para mí ya no le tenemos miedo al miedo. Porque si tenemos un miedo dentro de nosotros y no lo identificamos, no sabemos a qué, ese miedo lo vamos a ver fuera. Le tenemos miedo al miedo y es cuando nos paralizamos y no podemos avanzar. Asunción, los miedos. Bueno, Ana dice que ella se licenció en la Universidad de la Vida y Asunción creo que se llevó el máster. ¿Dónde lo hiciste? En la misma universidad, en la vida. Unos grados superiores. Unos cuantos miedos, yo creo que, bueno, a mi entender más, no sé si más o menos, pero sí ha sido pues eso, un reto muy grande, el saber que todos esos miedos has podido sobrepasar, el ser consciente de ellos, el estar atenta que no me atrape, todo eso es un estar atenta en cada momento, porque si no, es como cuando juegas al escondite, cuando menos te lo esperas, te cogen, te atrapan, ahí te agarran. Y entonces el hecho de poder vivir con ellos, ya por saberlos manejar, el sentirme más segura, porque el miedo era una inseguridad aplastante, era miedo a todo, miedo a ser libre, miedo a depender, era miedo a no saber vivir con las personas compartiendo, sino por la necesidad. O sea que una cantidad de miedos que si vamos a sumar era, vamos, era que parecía que se hundía en mí ese miedo y me dejaba como una hormiguita. Pero yo he tenido hasta miedo a disfrutar de la vida. Yo estaba pensando eso. Oye, me hago. Y miedo a ser libre, era lo que decía ahora mismo. No, yo estaba pensando, ahora voy a decir, fíjate, que el miedo a sentir felicidad. Sí, como y claro, yo recuerdo que yo decía, bueno, pero ¿cómo puedo yo sentir miedo a sentirme feliz, plena, tranquila, feliz conmigo misma? Claro, había esa creencia de que si estás contenta algo malo te va a pasar, y que aquí hemos venido a vivir en un valle de lágrimas. Entonces, de alguna forma, solo a través del sufrimiento es que logramos, digamos, tener algo, ¿no? Yo recuerdo una frase que se oía mucho en mi casa cuando yo era pequeña, y era: el rey de espadas le dijo al de oros que la risa se convierte en lloro. Entonces, cuando uno se estaba ya riendo un rato, como llevamos aquí, es, madre mía, ¿qué es lo que va a venir a continuación? Y ahí está. Ahí están esas creencias que condicionaron nuestra vida, ¿eh? ¿De qué manera? Es lo mismo que cuando decides separarte de una persona porque no puedes vivir con ella, pero a la vez no sabes vivir sin ella. Y ahí hay unas contradicciones tan grandes, que no sabes qué hacer con esa situación. Nos pita algo. Sí. Deja ver si aparece Pedro por aquí. Nos echa un vistacito en la emisora. Hay un pitidito que nos hace presente. Pues como estamos en directo, ustedes van a escuchar aquí hasta los pitidos, ¿eh? Hasta lo que va ocurriendo en la emisora. Pues muy contenta de que ustedes puedan participar. Así que si ven que les llega algo de lo que estamos aquí pues tratando y compartiendo con ustedes, pues llámenos y participen al 928 46 66 26. Y así pues, bienvenida a su llamada para así compartir el bien con Ana, Asunción o esta Esto que les habla, Carmen. Que decía Asunción ahora es muy importante. Cuando le he interrumpido el pitido, yo creo que podía seguir un poquito porque me da la impresión de que en este momento hay mucha gente que puede estar escuchando, que tal vez esté pensando que su relación de pareja hace tiempo ya que, lejos de ser satisfactoria, es una fuente de sufrimiento, pero no se atreven a salir de ella. Y a mí me gustaría que... Sí, este tema que me encantaría. Que de ese máster nos compartieras algo. Sobre todo en la relación de pareja. Bien, para mí la relación de pareja fue eso, el vivir sin saber vivir sin la otra persona. Pero mi caso fue un poco especial porque yo creía, o sea, no era capaz de soltar a esa persona, pero a la vez no vivía con esa persona. Es decir, es un emigrante, lleva afuera 30 años y yo hace 3, 4 años que caí en la cuenta que hago yo colgada a esta persona. Uh-huh. Pero da igual que esté o no, porque no es que esté fuera, lo llevaba yo dentro de mí. O sea, yo cualquier cosa que iba a hacer, cualquier situación, cualquier problema, era como si dentro de mí esta persona me dijera, pues haz esto y esto y esto, porque era lo que a esa persona le gustaba. Entonces estaba colgada, totalmente pegada a esa persona. O sea, vivía dependiendo de lo que esa persona decidiera, aún sin estar. Entonces, cuando caes en esa cuenta, es como si te cayeran los velos y dices, pero bueno, ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo esperar de una persona que lleva 25 años fuera, que ya ni esa persona es la misma, ni yo soy la misma? ¿Qué hago yo? Pues, ¿qué hacía? No ocuparme de mí. Entonces, la única forma de hacerlo era engañándome. Si yo sí quiero a esta persona, lo que tenía era una dependencia, como el que tiene la dependencia al alcohol, al cigarro, a la droga o al juego. Igual, para mí era muy importante que llegara la noche para hacer una llamada. Y una llamada era a dicho país para solo saber si esa persona estaba bien. Entonces, ¿cómo vivía con una dependencia tan grande sin saberlo? Cuando caes en la cuenta, es como si el alma volviera al cuerpo. Es que ahora dice, bueno, ahora tengo más miedo que nunca, pero ahora he de empezar de cero a cuidar de esto que está aquí, de este cuerpo, a saber salir adelante, a tomar decisiones por mí misma, a no depender de lo que la otra persona diga o haga para hacerlo. Y la verdad que ha sido una liberación. Pero después le tenía miedo a ser libre. Sí, conocemos toda la gama, todo el repertorio. Y ahora es donde me agarro. Así vemos cómo los miedos que se presentan en una relación de pareja, y muchas veces, lo digo por mi propia experiencia, la falta de comunicación, el miedo a ser uno mismo, el miedo a poner límite, el miedo a hacerse valer, a decir qué es lo que yo siento. Entonces, veo en muchas personas que lo más fácil es decir, no, acabo esta relación porque esta relación no funciona, no habiendo maltrato físico ni psicológico, sino que simplemente, ¿cómo le llaman en esos tipos de separaciones? ¿A disparidad de caracteres o algo así? Sí, incompatibilidad. Ah, incompatibilidad. Caracteres. Esa es la palabra, sí. Yo sabía que algo iba por ahí. Y en eso hay separación. ¿Qué ocurre después cuando hay una nueva pareja? Lo mismo de lo mismo, acrecentado un poquito más. Y después, otra vez. Y así es no hay final para eso. ¿Y qué hacer en estos casos? Reconocer qué está ocurriendo en mí, que se me repite todas estas experiencias. En mi experiencia personal, cada uno tiene la suya, lo que pasaba en mí, algo muy parecido a lo de Asunción, solo que el mío estaba presente, era una dependencia emocional muy fuerte. ¿Y qué hace esa dependencia emocional tan fuerte? Que uno pierde la identidad como persona. Y en esa falta de identidad, porque uno vive a través de la otra persona, uno no cuenta, y por eso se siente uno sin identidad, es cuando se le hacen presente todo tipo de miedos. Miedo a estar sola, miedo a no poder afrontar la vida, qué va a ser de mí si algo ocurriera o si esta persona no está. Y total que yo era dueña de mi vida, empresaria, yo no dependía de él para nada. Pero sin embargo, una parte nuestra depende, y de qué manera, adictiva totalmente, y como que sin la otra persona uno no es nada. Y yo pude reconocer esa parte mía tan pequeñita, que lo miraba a él como si fuera mi papá, mi protección, mi todo. Mientras que la adulta se preguntaba, pero bueno, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no dices lo que sientes? Pero tenía miedo, un miedo tremendo a ser yo misma. Luego, pues, la vida nos fue dando respuesta. Digo, no fue porque él también vivió sus experiencias. Y cómo después, desde la amistad, pudimos comprobar esos hechos tan dañosos que nos hace ser tan dependientes emocionalmente por no hacernos cargo cada uno de su propia vida, de su propia existencia, de coger las riendas y como respeto hacia uno mismo. Adelante, es Ana. Es muy importante. Luego hay una versión post-ruptura que yo... ¿Ustedes se acuerdan de aquella lectura que hacíamos, por lo menos en mi colegio, de la Odisea, cuando Homero se iba y se quedaba ahí enredado con el canto de las sirenas, y Penélope le decían que tenía que volver a casarse porque Homero ya hacía muchos años que no había vuelto, y entonces ella dijo, bueno, yo voy a tejer este tapiz y cuando acabe me caso. Entonces de día tejía y de noche destejía, para no tener que casarse. Y yo a veces veo que en mí misma lo comprobé hace muchos años con mi primera pareja, que aún después de la ruptura era tal el miedo a hacer mi vida por mi cuenta que una parte de mí confiaba en que la cosa se arreglara. No sé de qué manera, pero yo quería que hubiese distintos tipos de milagros, y lo que no habíamos sido capaces de arreglar en 12 años de convivencia, pretendía que por un milagro que viniese de las alturas se solucionara por sí solo, y que volviese Ulises de estar con las sirenas. Bueno. Yo veo que esto es un asunto compartido, que no solo me ha pasado a mí, sino me he tropezado con muchas mujeres, mujeres valiosas, mujeres capaces, como decía Carmen, empresarias, autosuficientes, que trabajan por su cuenta, que son muy capaces en la tarea que hacen, y sin embargo están ahí un montón de años enredadas esperando a que ese hombre que conocieron una vez cambie de alguna manera para poder continuar la vida con él, que eso es puro miedo a abrirse a unas posibilidades diferentes, a soltar lo que es malo conocido y atreverse a conocer lo bueno que está por venir y aceptar los desafíos de la vida, el que uno puede estar solo y convivir con esa soledad en un modo agradable. Estar solo no significa sufrimiento. El miedo a enfrentarse con uno mismo, a la propia compañía, que después resulta que uno se convierte en un amigo inseparable de toda la confianza. Y es una gozada cuando uno se convierte en ese amigo inseparable, es una maravilla, sí. Porque con uno está las 24 horas del día. Así es. Si conmigo soy capaz de estar bien durante el tiempo que estoy, pues... Sí, adelante. Si conmigo soy capaz de estar tranquila, voy a estar las 24 horas. Entonces es muy importante eso, el aprender a estar bien con uno mismo. Pues vamos a entrar un poquito a publicidad y enseguida volvemos. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandó el dolor. vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar, medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender, medo de apagar. Medo de esperar, medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Medo de avançar, tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta el nudo. El miedo es una fuerza que me impide andar. Pues sí, el miedo es una que nos impide andar. Una fuerza que nos impida andar. Hay una convivencia taller que hicimos en Tenerife hace un año o dos años. Por cierto, era El Poder de los Miedos. Y sinceramente se llevaba todo arregladito para que fuera la convivencia según como uno había hecho su proyecto. Pues allí surgen cuestiones muy diferentes, donde se llevan a cabo, nacen dinámicas que ni siquiera las tenía planeadas y fue algo maravilloso. Como dice la canción, maravilloso. No puedo dejar de agradecer a la vida de cómo somos ayudados en momentos y para que sea en beneficio de todos. O sea, fue una liberación de esos miedos que uno no es consciente de ellos y que allí se hicieron presentes. Y cómo las personas lloraban y lloraban de alegría, de felicidad, pero tenían miedo también a ese sentimiento que se afloraba, como el que hablábamos antes. Miedo a ser felices, miedo a disfrutar. Es tremendo esto, ¿eh? Sí, la verdad es tremendo porque la vida es algo para ser disfrutado. Venimos aquí a celebrar, a gozar de cada uno de los instantes. Ahora ha sacado Juanes un CD que no lo conozco, pero me ha encantado el título porque es La vida es un ratico. Y ratico. Desde luego que es un ratico y no sabemos cuánto dura además. Entonces si no somos capaces de entrar en ese ratico y estar presentes ahí y disfrutarlo, si estamos acongojados, por decirlo finamente, y no nos permitimos danzar como niños con la vida, es una papeleta. Sí. Muy grande. Vaya un desperdicio del ratico de vida que nos ha tocado. Así es, y sobre todo porque no disfrutamos de ese ratico, porque no pensamos ni siquiera, es que lo rechazamos, que todos vamos a morir, que estamos aquí un tiempo y que no lo disfrutamos. Uh-huh. Estaba viendo si había una llamada, pero bueno. Estamos de vacaciones. Sí. Es decir, que venimos a unas vacaciones y nos vamos. Así es. Lo que hagamos cada uno con sus vacaciones, pues es lo que se va a llevar consigo. No se va a llevar nada más. Sí. Pues es que mucha gente precisamente en vacaciones es cuando se da cuenta de lo trabado que está. es muy importante esto, porque de repente se van haciendo un esfuerzo económico a un hotel fantástico que tiene aparentemente todas las condiciones para el disfrute y están allí que no son capaces de sacar los pies del plato. Seguiremos con eso. Vamos a responder a una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada. Encantada. De escucharte. Mi nombre es Alicia. Mucho gusto. Encantada. ¿Qué nos puedes decir? ¿Estás escuchando? ¿Qué? Sí. No he podido... Sé que siguen con el tema de los miedos, que... Hoy no he podido conectar porque se me ha roto la radio, ¿no? Pero bueno, quería hablar un poquito, ¿no?, acerca de mi experiencia. Y bueno, los miedos es algo que paraliza la vida del ser humano si uno no pone de su parte. Y yo he tenido muchas secuencias de miedos en mi vida y he superado muchas cosas, otras que me quedan por superar, pero... se va superando poco a poco, pues, trabajándome y poniendo de mi parte. Sobre todo estando atenta. Sobre todo estando atenta, sí, claro. Porque si no nos atrapan los viejos miedos otra vez, y es importante, porque si no le tenemos miedo al miedo. Sí. Identificarlos. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, pues... ¿Y cómo los afrontas ya y te sientes más liberadita? Bueno, pues mira, enfrentándolo, uh-huh. Llenándome de coraje a veces, ¿no? Uh-huh. Porque cuando me doy la vuelta, parece que el miedo me crece más. No lo quieres mirar en ese momento. No. Y entonces lo que hago es, pues, los miedos que he superado, la única manera que los he superado ha sido enfrentándolos. Uh-huh. Y los otros están ahí en espera para yo decidirme, porque evidentemente solo yo los puedo superar. Uh-huh. No va a suceder nada mágico ni nadie que venga a arreglártelo. Eso lo tenemos claro. Eso lo tenemos claro. Parece que... no sé si inconscientemente a veces uno piensa, bueno, voy dejando esto, voy dejando lo otro, a ver si algún día, ¿no? Sí. Pero realmente no hay cosas pendientes que si uno no las toca en algún momento, no se decide, no las afronta, no las va a superar nunca. Así es. Lo Así importante es que se vaya haciendo uno por uno, no quererlo arreglar todos de una vez, porque entonces no avanzamos. Sí. Ahí nos quedamos atrapaditos otra vez. Sí, sí. El pensamiento mágico aparece, como tú bien dices, ay, ocurrirá algo, que esto se pueda arreglar solito y yo no tenga que hacer nada. Sí, sí. Parece que hayas estado escuchando el programa por telepatía, Alicia. Sí. Pues estábamos hablando precisamente de eso. Ah, sí, bueno, pues sí. Que no he podido, estoy en otro sitio y no pude coger la emisora, pero bueno, sabía que hablaban de los miedos, digo, bueno, yo... Uh-huh. Pues fíjate qué cosa, ¿no? Así es. Bueno, ¿sí? Sí, dime. No, nada, que quería preguntar algo. No, sí. No. Sobre todo, sí. Tú ahora mismo, digamos, eso que no te atreves. Sí. ¿Uno de ellos cuál sería? Si quieres decirlo. Sí. Subir en el ascensor. Vaya, entonces, qué bueno. Vale. Entonces, yo te acompaño la primera vez, ¿qué te parece? Ah, me parece fantástico. Y después la próxima lo haces tú solita. Sí. Pues vale, nos pondremos de acuerdo. Vale, muy bien. Pues bueno, ese por lo menos está encaminado. Sí, por lo menos, a veces, claro, como ayudarnos unos a otros en una buena obra, pues también está bien, ¿no? A veces uno necesita que le den un empujoncito. Sí. Evidentemente uno tiene que tener la actitud y la buena voluntad, por supuesto, ¿no? Desde luego que sí. Sí. Así es, porque si no tiene valor ese empujoncito. Sí. Pues muy bien, pues por lo menos ha dicho uno, ya solo haberlo dicho ya es un camino, sí. O sea, ya es un pasito a superarlo. Delante de las palmas enteras, así que bueno, ya... No y tiene del universo. Sí, así que no tiene vuelta atrás. Así es, corazón. Pues muy bien. Pues muchas gracias, pues gracias Alicia, por tu llamadita. Bueno. No pierdas la costumbre. Bueno. Que muy, digamos, muy para mí de mucho valor que las personas hablen y comenten, porque enriquece el programa. Además, sí. Es muy valiosa la llamada. Pues muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Y recibe un abracito muy fuerte de todas las que estamos aquí. Bueno, gracias. Hasta ahora. Adiós. Pues bien, ves cómo hay miedos de todo tipo. Sí. A los lugares cerrados y... Sí, como comentábamos, a micrófono cerrado. Así es. El asunto de los lugares cerrados parece que es un tema común a muchos seres humanos. Sí, y muchos tienen que ver, claro, ahondar en esto sería otro tema, ¿no? Pero mucho tiene que ver con, por lo menos en mi caso, del embarazo de mi madre y de lo que yo viví en el vientre de mi madre. Y eso parece que no se tuviera tanto en cuenta. Hoy día sí, y ya científicamente pues se habla de ello y se sabe que es así. Cómo ha tenido que ver incluso el embarazo, los primeros años de nuestra vida. Y eso se queda tan metidito en nuestro inconsciente que aparece en momentos los más inesperados de nuestra vida y hay que ver cómo nos atrapa. Desde luego que sí. Lo digo por propia experiencia. Yo en una oportunidad pues me vi en una situación que en aquel momento no la pude llevar a cabo porque no se podía. Además, la situación que vivía de, digamos, de salud en aquel momento, ahora estoy muy bien, a Dios gracias, pero en aquel momento no. Entonces, por cuidado al propio cuerpo físico, pues no seguí adelante, pero era un miedo que venía desde el embarazo de mi madre, ya que el médico le dijo que su criatura estaba muerta. Entonces, claro, ahí hicieron cuestiones como para que yo abortara y para nada yo quería saber nada de eso. Sino que mi madre le decía al médico, no, es que yo siento que mi niña está viva. Y así era. Pero hubieron muchas cositas que la verdad que da hasta cosilla de nombrarlas aquí, de tristes y duras que se hacían antiguamente, prácticas que no se recomiendan para nada. Pero bueno. Y a veces, aunque el parto haya sido normal, entre comillas, tanto los miedos que ha tenido la madre en el momento de parir, como lo del propio neonato, todo lo que se experimenta al atravesar el canal del parto, todo ese sufrimiento, entre comillas, todas esas sensaciones de estar en un lugar cerrado y angosto que hay que atravesar para salir a la luz, a veces aparecen cuando menos se lo espera uno. Yo estaba aquí comentando a micrófono cerrado cuando estaba la publicidad que hace 20 años participé en una ceremonia y había que entrar en un iglú bajito y a oscuras y con mucho calor porque metían dentro piedras incandescentes, era una cabaña de sudación. Y ahí me di cuenta que yo tenía una papeleta importante, porque cuando se cerró la puerta dije, yo me quiero ir. Se me despertó un pavor impresionante. Y en ese momento me hice consciente que tenía una tarea por solucionar. Y exponiéndome poco a poco a esas sensaciones de estar en lugares cerrados y angostos, pues gracias a Dios el otro día en un viaje tuve la oportunidad de comprobar cómo eso estaba superado y fue una gran liberación. Se puede, hay que atreverse, hay que mirar de frente y hay que crear las condiciones óptimas, no a lo loco y de cualquier manera, sino creando las condiciones donde uno se sienta suficientemente seguro para irse exponiendo poco a poco y crear un sentimiento interno de confianza, de saber que uno puede estar ahí y puede continuar con la experiencia. Así es. Y sobre todo, como tú bien has dicho, no quererlo hacer de golpe y de porrazo, sino llevar el proceso, que en cada uno puede ser muy distinto. Así es. Y ser consciente de ello. Y ahora, hablando tú de ello, del embarazo, recuerdo de mi hijo mayor, que él nació con los famosos forceps. Él no quería nacer, estaba muy a gustito, sentía temor de salir a este mundo, no quería. Se pasaba ya de sus 9 meses y el médico dice, hay que forzar a que él salga. Y salió muy moradito y golpeadito con los dichosos forces. Y este muchacho, cada vez que llegaba su cumpleaños, lloraba. Qué curioso. Es muy curioso y muy revelador. Que él no quería cumplir años, él quería ser chiquito, y hoy tiene 40 y tantos años y va poquito a poco superando eso, pero en realidad poquito a poco le voy hablando de ello, porque no quiere saber nada de estas cosas. Es el único de mis 3 hijos que el crecimiento personal lo tiene aparcadito, pero de forma inconsciente, porque está haciendo sus cosas. Tenemos una llamada. Adelante, buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes, mi niña. Yo las estaba oyendo y se me revuelve un poco el estómago. Sí, es natural, porque se te han movido emociones y sentimientos. No sé si es nerviosismo o qué. Algo de lo que estamos hablando nosotros lo habrás vivido tú muy parecido. Y por eso, pues, nos da, como se dice en el argot del crecimiento personal, revolturas. Pero sí, son para bien, porque está saliendo a la conciencia algo que estaba adormecido ahí. Pues yo quisiera hablar de lo del miedo. Que miedo, yo más bien sería al hombre. Ajá. A los hombres. A los hombres, sí. Sí, he tenido unos problemillas en mi vida que no he podido realizarme como mujer, y poco a poco lo he ido superando. Pero creía que tenía algo solucionado, pero todavía hay algo. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí, sí, te escuchamos, mi amor. La cosa fue que a mí me recogieron. Ajá. Y tuve unos padres que pensaba yo que los padres eran para darte educación, cariño y afecto. ¿Tus padres adoptivos? Sí, sí. Y la cosa no fue así. Fue diferente. Fue diferente en la cuestión de que fueron como abusos. Así es. Y entonces, cada vez que tengo una discusión con un hombre, es como si fuera un asco. Y yo tengo también una obsesión en la limpieza. Sí, claro. No solo de ropa, de la casa. Siempre limpio sobre lo limpio, sí, porque esto lo he ido comprendiendo a base de la autoestima, ¿sabe? Porque llevo muchos años y uno no lo tiene arreglado, porque te vienen cositas y cada vez te vienen más grandes, ¿sabe? A medida que estás preparada y que has superado cosas pequeñas, aparecen otras que ya puedes abordar, que son de mayor tamaño. Sí, y después aparte no era eso, sino después con la propia familia también, que no me trataban como un familiar más, sino, digo, como un ser raro, ¿me entiendes? Y después he tenido también circunstancias con mis hijos que no era capaz, porque ya voy mejorando a la base de tantos años la autoestima, y gracias a estos programas que ustedes están dando, de poder abrazar a mis hijos ¿Tienes varones? Sí, tengo dos varones. Uh-huh. Y poder ir abriéndome un poco. Así es. ¿Sabes? Yo por no hacer todo el comentario, pero... Pero se comprende perfectamente. Y cada vez que hay cualquier cosa, más bien por la parte masculina, es eso, el no poder, el de decir tú cállate, oye, ve y calla, y lo que yo te diga está bien, ¿sabes? Esa era la parte de la persona que me recogió, y de no mirarlo nunca a los ojos. Y entonces a lo largo de los años he podido ir arreglando, pero ¿qué pasa? Que cada momento me voy encontrando esas cosas, ¿no? Pero no puedo mirarlo a los ojos. No sé si todavía queda algo de mí, el miedo. Y yo soy una persona que afronto la situación con esa revoltura, con ese miedo, porque soy una persona bastante fuerte y gracias a la fuerza, no solo en mí, sino en la que me ha dado Dios, de ir superando, aunque tenga miedo, hacerlo. Recuerda lo que te dijo Ana al comienzo, que se te va presentando lo que tú puedes manejar, lo que tú puedes solucionar. No se te da más carga de la que tú pudieras llevar, uh-huh, ni psicológica ni emocionalmente. O sea, sigue adelante como vas, que vas a tu ritmo. Llegará el momento, pero ten paciencia contigo. Sí. También quisiera saber si por casualidad se puede escribir o teniendo rabia no se puede escribir. Sí, se puede. ¿Te refieres a escribirle carta a esta persona? A esta persona para poder sacar la rabia. Claro, pero no le envíes las cartas. No. O como decía un amigo nuestro, Frederic Soler-Givert, sí, échalas al buzón, pero olvídate de poner el nombre. Pero que si eso sería bueno, o una solución la tengo yo, ¿no? Pero algo que me pudiera calmar esa situación. Sí, no te... Sí, de adelante. ¿Perdón? Sí, dime. He tenido unos cursillos. Sí. De carné y... ¿Para conducir? Sí. Ajá. Y unas situaciones fuertes que me habían aparecido por cuenta de ese señor, no he podido realizarme como persona y no he podido afrontar lo que es poderme sacar el carné. ¿Es un varón el que te enseña a conducir? Sí. Pero tener miedo a que la persona que se siente al lado mío esté con toqueteo, ¿sabes? De ponerme la mano en la rodilla o de la palanca. No, más bien pienso yo que eso va en la mente, ¿me entiendes? Sí. Porque ya eso poco a poco lo he ido solucionando. Antes tenía un poco más miedo. Pero que no me atrevo a decir... Hay mujeres que enseñan a conducir y uno puede llegar a la autoescuela y pedir aquello que uno quiere. Al fin y al cabo, eres tú quien va a pagar y puedes decir, por favor. Del mismo modo que hay gente que viaja en avión y le tiene miedo a los aviones y dice, a mí póngame delante y en el pasillo, porque yo tengo este problema. Sin especificar, porque uno no tiene por qué dar todas las explicaciones de su vida, pero yo puedo decir, mire, yo necesito que me enseñe a conducir una mujer. ¿Usted tiene alguna disponible aquí en la autoescuela? Y eso es algo más sencillo, seguramente. Pero algo más fuerte es que yo voy a superarlo. Tenga miedo, ¿no? Lo voy a hacer. Porque fue que él me enseñó a conducir. Desde que tenía 7 años, en camiones y en coche, ¿me entiendes? Ajá. Pero fue al golpe limpio. Ya. Y eso es lo que me ha marcado. Uh-huh. Pero yo voy a superarlo y sé que voy a afrontarlo. Y sobre todo si persiste en que sea un hombre el que con el que vayas a sacar el carnet, al sentarte en el coche, dile a esa parte tuya, este no es él, este se llama tal o lo como se llame. O sea, que tú te hables a ti misma para que vayas cogiendo confianza y que sabes que nadie te puede hacer daño si tú no le das permiso. O sea, estar atenta a ti para superarlo si te ves con fuerza. Y si no, lo que dice Ana, busca una mujer con ella para que sacar el carnet. Si no, afróntalo de esa otra forma. Pero hablándote a ti misma, esa parte tuya que tiene miedo, esta persona no es tal. Entonces lo mira y no es, así que tranquilita. Entonces tú te das confianza a ti misma, tranquilidad a ti misma. Es otra, eso lo he usado yo y me da resultado, hablarle a esa parte mía temerosa, ¿no? Después también he superado lo que es con mi pareja, porque digo, lo que estaban ustedes hablando ahí, la parte masculina siempre chocaba. ¿Y qué pasa? He podido solucionar lo de mi pareja, porque era una persona que quería pagarle a la otra persona lo que me habían hecho. ¿Me entiendes? Y entonces, pues, hablándolo, y la persona también que está al lado mío, que ha sabido comprenderme, y he ido superando las situaciones. Y maravillosa. Qué bien. Pues qué bueno, ves cómo hay tantas cosas buenas en tu vida. Ahora lo importante es que no te agobies, que sigas adelante con paciencia, pero con constancia. O sea, pero no te agobies a quererlo solucionar ya. Como ves, todo va llegando en su momento, a su ritmo y en su proceso natural. Es que yo soy una persona atrevida, atrevida en la situación que, aunque el miedo me pueda, yo digo, sé que puedo superarlo. He superado cosas peores, sí. ¿Sabes? Pues, ¿por qué no? Para algo estamos aquí en la vida. Así es. Así es. ¿No? Y estamos para eso, para aprender, tú, yo y todos los que estamos aquí. Así que... Y para poder darle un poco más de cariño a mis hijos, que no he sabido dar. Acércate a ellos mirándolos como lo que son, como niños. Y... Porque todas las situaciones que he pasado, sí, después se pasan de padres a hijos. Sí. Porque lo estoy viendo y lo estoy comprendiendo. Hay todo repetición. El daño que a mí me habían hecho, pues después se pasan a los hijos. Y aunque uno no quiera, viene para aprender las cosas. Y gracias doy a Dios por venirme las cosas como me vienen. Así es. Tienes una conciencia muy abierta, date tu tiempo, y es real lo que tú dices, se repiten las historias. Pero en tu caso se va a romper la cadena, ¿vale? Confía que es así. Y no va a seguir en el siguiente eslabón, no va a llegar. Es que sé que puedo hacerlo y que quiero vivir para ir superando día a día las cosas. Así es. Y sobre el carnet de conducir, atrévete a hacer una cosa u otra, pero con conciencia, como tú bien la tienes bastante despierta, de afrontarlo de diferente forma ahora, no pensando en que ese miedo te pueda a ti, sino tú hablarle a esa parte tuya que tiene miedo. Pues muchas gracias por el programa y que sigan así muchos años. Muchas gracias y que tú nos acompañes y nos llames, porque la verdad que te lo agradezco de todo corazón por tu experiencia, por tu compartir, por tu sinceridad y honestidad. La verdad que eso vale un mundo. Y darte las gracias de todo corazón y que no pierdas las mañas de echarnos una llamadita de vez en cuando, porque ayuda mucho lo que tú compartes. Y sé que la labor que ustedes están haciendo aquí en Canarias, en todos sitios, necesitamos un poco de la autoestima. Eso mismo, pues de la autoestima y ayudarnos a nosotros mismos en todos los órdenes que vayamos, pues, viendo en la vida, poquito a poco. Lo que sí yo siempre digo, que no se apuren, no se agobien, porque si no el apuro y el agobio es un obstáculo, sino que vayamos, como tú bien lo has dicho y lo has compartido, pasito a pasito, con esa conciencia cada día más despierta. No, la cosa es que yo he caído, a lo mejor he ido a las clases, he caído, pero vuelvo a levantarme otra vez. Me limpio las rodillas y sigo caminando. Eso es, así es. Qué bien llevas a la práctica todo. Te felicito de todo corazón. Y gracias a Ana Jaraba, a Obsesión y a ustedes. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias a ti, Andy. Gracias. Hasta otro momentito y muchas gracias. Pues bien, la verdad que después de compartir todo esto se queda uno con pocas palabras, ¿verdad? Desde luego. Sí. Ahora sí, ahondar en otras experiencias, ¿no? En lo que uno lleva en este mundo de ayuda a sí misma y prestarle esa pequeña... aunque las personas dicen que son gran ayuda, es como un granito de arena para despertar un poquito que podemos vivir una vida mejor, libre de sufrimiento, y sobre todo ir arreglando, ir sanando todas esas partes nuestras dañaditas y heridas que vienen desde, como decíamos antes, a veces hasta antes de nacer. Comentando un poquito todo este tema, es conveniente... sobre todo en otros casos, no en este del que nos acaba de hablar la persona que tuvo tan a bien llamar, ¿no? Es sobre cuando pequeña, y hablo de otras experiencias, un niño o una niña que ha tenido abusos sexuales, abusos deshonestos, aunque no haya penetración, solamente tocamiento, ya son abusos sexuales. Incluso a veces, incluso con miradas, que parece que desnudan a la persona. Todo, en este caso, y lo digo de todo corazón, la persona, ese niño o esa niña, que de tan corta edad, y a veces lo he tratado con personas de muy poquita edad, a veces de 3, 4 y 5 añitos nada más, y cómo luego esta niña o este niño, al llegar a la edad de adolescente, empieza a llegarle la información, no te dejes tocar, cuidado, mira que has de hacer esto, lo otro. Entonces ahí se le despierta y se le viene a la memoria aquello que sucedió. Y ya se empieza a sentir sucia, a sentir sucio. Sobre todo la niña... y el niño igual, porque he tratado una cosa a unos y a otros, y se siente sucio, se sienten putos, así de hablando claramente, ¿no? Y se sienten sucios, y por eso viene el tema de la limpieza. Es algo que quieren hacer fuera lo que se sienten dentro de sí misma, de sí mismo. Entonces ya no solamente queda eso ahí, sino que se sienten culpables. Y yo he visto en todas las personas que la vida me ha dado el regalo de compartir, que no ha habido ninguna persona, sea chica, chico, hombre o mujer, que haya sido abusado, que no se sienta culpable. Y voy a decir por qué. En los momentos en que ese niño o esa niña recibe las primeras caricias, porque son niños y niñas, como yo, niño, niña, también, yo también tenía esas necesidades de cariño, de que me tocaran, de que me quisieran, de saber que existía para alguien, que me tomaban en cuenta. Pues ese niño o esa niña, al principio, como estas personas van y le acarician, y le dicen, ay, qué niña más linda, o qué niño más precioso, y la acarician, y si le dan un beso, y tal. Entonces la niña se siente, ay, encantada, se siente querida, qué bien que esta persona me tiene en cuenta. Pero luego viene el abuso. Entonces, la culpabilidad viene porque se sintió placer. Se sintió que la querían, como si ella hubiera sido o él el que promovió ese abuso. Y no es así. Para nada existe ningún tipo de culpabilidad. Son víctimas. Hemos sido víctimas de personas que más que nada son enfermos, porque yo creo que ninguna persona en sus cabales abusaría de un niño pequeño. Entonces son personas... con problemas psicológicos muy fuertes, que no pueden tener relaciones con adultos o no les... Bueno, eso es otro tema, pero sí quiero dejar claro que persona que haya sido abusada, que se sienta culpable, es por eso. Por lo tanto, no existe tal culpabilidad, porque no hemos hecho que eso se diera lugar, sino simplemente al comienzo, como recibía las caricias, parecía que hubiera inducido a que ocurriera eso, para nada. El niño recibió cariño y se sintió contenta, y por eso no es culpable, es solamente una víctima. Eso que quede claro. Y yo no me canso de repetir esto, porque han sido tantos los casos, y ojalá no existiera con tanta frecuencia lo que estamos hablando, y que se dan en muchas familias. Y por ello me gusta hablar con claridad y decirles de todo corazón, no se sientan culpables. Porque si recibieron ese cariñito al comienzo, luego han abusado de ti, por lo tanto, has sido una víctima. No eres culpable. ¿Quieres comentar algo, Ana? Sí, sobre todo esto es muy importante, porque el sentimiento de culpa después enturbia toda nuestra vida y nos hace sentirnos que no merecemos atraer las cosas buenas a nuestra existencia, y buscamos inconscientemente los castigos de la vida. Y esos niños que han recibido abusos son absolutamente inocentes. Un niño cree que los mayores que lo cuidan han de ser buenos por naturaleza, depositan ellos la confianza, son los que le proporcionan todo lo que necesita para su supervivencia, y esa confianza ha sido traicionada. Es importante esto, saber que uno ha sido una víctima inocente, y que en ningún momento tiene que abandonarse al sentimiento de culpabilidad y de suciedad. Es necesario buscar apoyo y buscar la ayuda de alguien que sepa guiarnos para salir de esta situación. Es muy importante. Yo creo que son cuestiones sumamente delicadas y que es necesario recurrir a alguien que nos dé la confianza y el apoyo suficiente para poder reconstruirnos a nosotros mismos y sanar todas esas heridas que son muy gordas. Sí. Es necesario hacerlo con delicadeza y con mucho amor y mucho respeto, buscar a la persona adecuada que nos ayude a salir de ahí. Sobre todo que nos inspire mucha confianza y amor, porque en ese momento se necesita un abrazo sincero, un abrazo desde el corazón, para ir recibiendo el cariño que no tuvo, para poderlo luego sentir hacia sí misma. Lo que estoy diciendo es muy profundo, pero no podemos dar ni lo que tenemos, pero que no lo hemos recibido. Entonces, sobre todo, reitero lo que dice Ana, buscar ayuda, que amemos personas que te podemos ayudar en el sentido de acompañarte y poderte escuchar y poder de alguna forma ayudarte en el sentido ese, para que tú te ayudes a ti misma, a ti mismo, para que salga esas heridas que están ahí y puedas tener una persona que te escuche, que te protege, que esa niña o ese niño no va a estar desamparado en ese momento. Por eso es importante buscar ayuda. El miedo, en este caso, como nos decía antes la oyente, el miedo a los hombres, es que uno luego va por la vida, pues, esa niña muy asustada. Y cada hombre que se le acerca ve a esa persona. Y sobre todo que luego en la relación de pareja y con nuestros hijos varones, pues vamos a tener también esa relación dañada por nuestras heridas del pasado. Pues yo les recomiendo de todo corazón que busquen ayuda y que se puede salir de eso. Todas las heridas de nuestro pasado se pueden sanar, solo que tenemos que buscar la persona adecuada. Eso sí, hemos de tener bastante cuidado en elegirlas. No todos sirven para ello. porque si le contamos estas cositas a una persona que no tiene comprensión ni amor, te va a hacer algo que recibimos también en esos momentos, la incomprensión y la poca protección de esos adultos que estaban ahí. Porque tocar este tema es un tema muy, muy extenso, donde yo podría contar muchas experiencias de personas que han llegado a mi vida, que no se dice el nombre, por supuesto, y que son experiencias muy repetidas, muy parecidas unas a otras, y con el mismo daño. Entonces, es un tema para tocarlo en otro momento, de cómo esos miedos aparecen en nuestra vida de adulto, y es una niña totalmente aterrada, o un niño totalmente aterrado. Y hablamos de niñas o niños, porque eso se da en uno y en otro. Pues tenemos otra llamadita. Adelante, buenas tardes. Ah, vale, pues a publicidad pasamos y hasta dentro de un momentito. 87.6 FM, Radio Televisión Insular. Están escuchando La Autoayuda con Carmen Reyes. Para intervenir en el programa, llamen al 928-466626. Pues bien, continuamos este ratito que nos queda. Vamos a dar ahora paso, digamos, a las actividades que están ahora en estos próximos días en la ONG ADA, Asociación de Autoayuda, que tiene el teléfono 928-475657, o si quieren visitar la web www.asociacionautoayuda.com, todo minúscula. Pues en el próximo sábado 27 tendrá ocasión de asistir a un taller sobre las emociones. Sería el sábado 27, el próximo sábado, de 10:30 a 13:30. Para ello han de llamar al teléfono que les he comentado, 928-475657. También el próximo domingo habrá un encuentro con la naturaleza, senderismo, y para ello pues también llamar al mismo teléfono para ver si quedan plazas. También tenemos en Aruca, organiza el ayuntamiento y la ONG ADA pues colabora con él en la Consejería de Bienestar Social y Juventud. Tendremos los dos talleres, uno sobre el estrés, con el título El estrés, ¿qué lugar ocupa en el día a día? Y el segundo taller, Encuentro con el abrazo. Esto es para el día 9 de noviembre. Para ello han de contactar con la propia concejalía, el 928-62-27-36, de 9 a 13 horas. Y también pues comentarles, como siempre, que si quieren asistir a las reuniones de autoayuda que tienen lugar aquí en Las Palmas, en la calle Marisánchez 49, los lunes a las 8:30 y los sábados a las 5 de la tarde. Pues después de todo esto, le damos la palabra a Ana Jaraba, por si tú tienes también próximamente algún encuentro, ya que Ana lleva un centro, digamos, de salud holística, y es una profesional pues que lo hace muy bien. Además, gracias, Carmen. Ahora pues, si nos quieres comentar si tienes algún... Pues este sábado tenemos un taller de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8. Es un taller intensivo y el tema que vamos a tratar es el poder de la mente y la gestión de las emociones. Y está enfocado a todo ese poder que ya estamos usando para crear la vida que experimentamos, con todos los obstáculos que estamos experimentando también, ponerlo para manifestar las cosas que deseamos que estén presentes en nuestra existencia, aprender cómo usar todo ese poder para crear la vida que deseamos vivir. Pues sí, señor, todo el poder que llevamos dentro, y como venimos ya tratando desde el comienzo de este programa en el día de hoy, que ya vamos ya tocando a su fin, sobre el poder que tienen los miedos en nuestra vida y también todo tipo de emociones, que ya eso pues trataremos en otro momento, lo que es el tema de las emociones, cómo esos sentimientos y cualquier tipo de emoción, sea rabia, lo que sea, resentimiento, ira, lo que venga a ti, está dentro de nosotros y hay que sentirla, hay que identificarla y ver qué podemos hacer con ella, sanarla y luego transformarla en una emoción que nos ayude a avanzar. Digamos, el miedo en coraje, en valentía, en valor, en como lo quieran, fortaleza, en fuerza para seguir adelante. Primero hay que sanar la emoción negativa, que en realidad no es negativa, es algo que hemos vivido y que está dentro de nosotros, y se trata de sanarla y transformarla y convertirla en una fuerza, porque las emociones es la fuerza que le da, digamos, a nuestra vida el superar todo. Para mí las emociones es algo vital, es que sin el estado emocional, ¿qué somos? Somos cuerpo físico, emociones, mente, y ese ser también que está dentro de nosotros, podamos llamarle espiritual o el ser con mayúscula, que somos todo ello. Por lo tanto, sanar las emociones es muy importante, y sobre todo luego transformarla en una fuerza que nos ayude a avanzar, entusiasmo, alegría, lo que tú quieras. Pues bien, seguimos con los miedos, vamos ahora a aprovechar este poquito que nos queda para dar alguna herramienta que les pueda servir a los oyentes, sobre todo cuando sienten que ese miedo les atenaza y no les deja avanzar, o bien aceptar los miedos naturales, como decíamos al comienzo, porque miedo vamos a sentir en nuestra vida, es un sentimiento natural que tenemos todos los seres humanos, y que ya en otra oportunidad pues trataremos ese miedo más profundo, más que está ahí donde se agarran todos los demás miedos, que es el miedo a la muerte. Pero eso ya lo trataremos con el tema miedo a la muerte o miedo a la vida. Ese es otro temita que lo trataremos un poquito más adelante. ¿Alguna herramientita que puedas dar a los oyentes, Ana, que a ti te hayan servido para afrontar los miedos y superarlos? Pues no hay recetas, ¿verdad? No hay recetas así fáciles, porque cada situación es diferente, cada persona es diferente. Pero como decías tú hace un momento, básicamente hay algo que es ineludible, y es que sentir es sanar, pero no de cualquier manera, porque a veces sentimos descontroladamente y entonces nos metemos en la emoción del miedo y nos dejamos engullir por ella y entramos en pánico y nos inmovilizamos y no hacemos nada de provecho, simplemente estamos ahí sufriendo intensamente. Cuando observamos al mismo tiempo que sentimos, cuando nos hemos entrenado en estar en contacto con nuestra respiración, en sentir nuestra respiración observándola, y tenemos esta herramienta integrada cotidianamente, la podemos aplicar a cualquier temor, a cualquier miedo que estemos experimentando, y nos va a ayudar mucho a estar en contacto con esa emoción sin estar en el ojo del huracán. Poderla sentir y ser al mismo tiempo observador. No significa reprimir la emoción, no significa desconectarnos de la emoción. Significa estar ahí en un modo diferente. Compartía antes a micrófono cerrado esta experiencia que viví en el viaje que nos propusieron atravesar una montaña por una grieta, donde cabía uno de perfil y si no estaba muy gordo, y más bien agachado, con una mano arrastrándola por la pared y la otra en la cabeza para evitar los cocazos, y a oscuras como la noche más cerrada, porque en las entrañas de la tierra no hay iluminación de ningún tipo. Y ahí, mientras la atravesaba, cuando ya llevaba como 7 minutos así caminando, hubo un momento en que como no encontraba por dónde tenía que seguir, experimenté el miedo. Y gracias a Dios, como llevo ya muchos años trabajando conmigo y soy amiga mía, soy bastante buena amiga mía, pues en ese momento me dije, uy, miedos a la tierra. Y conecté con mi respiración y me tranquilicé a mí misma como adulta que soy, tranquilicé a mi niña asustada, pues si llega a ser por la niña nos volvemos locas allí dentro, hubiera sido un caos. Tranquilicé a mi niña y dije, vamos a encontrar la salida. Y fui tocando con la mano la pared hasta que me di cuenta que hacía un quiebro, encontré el quiebro que hacía la grieta y ya pude caminar. A partir de ese momento, la sensación fue de una gran confianza, porque ya el obstáculo interno que se había manifestado había sido superado. Claro que había tenido miedo y estaba bien, porque era un indicador de peligro, nos hemos perdido, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pero como yo sabía que había una salida y que había gente esperando del otro lado, me tranquilicé a mí misma y en ese momento, cuando uno supera estas sensaciones de miedo, tranquilizando al niño, la niña que llevamos dentro de nosotros, que es realmente quien tiene la herida, son los miedos que no hemos podido integrar en nuestra infancia, aquellas situaciones que nos han despertado terror, los aprendizajes que hemos hecho en casa de autoasustarnos, y lo hemos aprendido en un modo natural viendo cómo se autoasustaban nuestros familiares. Pues ante todas esas circunstancias creo que es muy importante mantener esta conciencia de estar en contacto con las sensaciones y con la respiración y tranquilizarnos como adultos que somos. Tenemos esa responsabilidad, es decir, vamos a ver, vamos a serenarnos y a encontrar el modo de superar este obstáculo, sea el que sea. Y sobre todo, como bien nos está diciendo Ana, si la adulta no se hace presente, la niña puede hacerse tan poderosa que anula a la adulta. Y entonces es cuando nos viene todo tipo de miedo ahí, que nos parece que nos vamos a morir, nos vamos a asfixiar, que eso no tiene solución. Es el miedo de la niña. Entonces es importante tomar conciencia, y para tomar conciencia, la respiración es el medio que yo considero, igual que tú, el más eficaz. Nos centra, nos pone presentes en nuestra vida y nos conecta con nosotros mismos y hace que la adulta se haga presente. Entonces podemos hablarle a esa parte nuestra asustadita para superar ese miedo, que una vez traspasado nos sentimos más grandes por dentro, más libres. Desde luego, con mucha mayor confianza y decir, bueno, pues si salí de esta situación y de aquella, uno hace un catálogo de todos los miedos que ha superado. Dices, jolín, pero si soy experta, un máster, como decía Asunción, que ya se ha ido a su clase de yoga, tengo un máster por la Universidad de la Vida de haber superado situaciones de miedo. Y todo ese banco de memorias, de conquistas que hemos hecho de nosotros mismos, son los que nos dan la confianza para abordar lo que se presente. Pues sí, Asunción acaba de ir, que tiene ahora una sesión de yoga a las 7 de la tarde en la ONG ADA. Pero estuvo ese ratito compartiendo con nosotros de cómo los miedos nos pueden en la vida si nosotros no los sacamos a la conciencia. Y a veces no somos ni conscientes que tenemos miedo. Pues cuando sale, pues quedarnos en el miedo, sentirlo, es muy importante sentirnos. No va a pasar que nos vayamos a quedar en él. Simplemente hay que sentir la emoción, decir, preguntarnos después, ¿a qué tengo miedo? Y dejar que ese miedo emerja. Ah, miedo a que me abandone, miedo a estar solita, miedo a qué. Pues tenemos aquí una llamada. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Perdonen por entrar tan tarde, que le quedará poquitos minutos ya para terminar el programa. Pues sí, muy poquito, sí. Sí, seré muy breve. Sí, quiero gracias. Felicitarlas como siempre. Muchas gracias. Yo soy Inmaculada y ya he llamado otras veces. Muchas gracias, Inmaculada. Bienvenida. Gracias, igualmente. Bueno, pues están hablando hoy de los miedos como en el anterior programa. Sí. Yo he superado muchísimos miedos, sobre todo el miedo a volar, el aire en el avión, sí. No a volar yo. Bueno, quién sabe que te vean de paracaidista alguna vez. Pues yo qué sé, yo cuando veo a esas personas así muy mayores que cogen un paracaídas y tal, digo, yo no lo haría nunca, pero nunca se puede decir de esta agua no beberé, ¿no? Así es. Sí, yo he superado eso, yo que va, yo subir a un avión por nada del mundo. Uh-huh. Luego, pues, el mar, a mí el mar siempre me ha dado mucho miedo, muy el agua. Sí. Pasar por cerca del agua me ha dado muchísimo miedo, lo he superado también. Yo, por ejemplo, subí a una guagua y siempre iba adelante, siempre, porque yo quería saber cómo llevaba el chofer la guagua. Casi cómo la manejaba y cómo iba a dirigir mi vida, porque pensaba que era yo sola la que iba ahí dentro. Así es, como que tú ibas a conducir la guagua. Sí, yo frenaba, yo arrancaba, todo, pero yo siempre delante, yo siempre me ponía en la cola para coger el asiento delante por ese motivo. Pero todo eso son miedos, sí. Todos son miedos, y yo cada vez me sentaba un poquito más atrás, para irlo superando. Para no controlar la guagua. Exacto. Pues sí. Pues sí. Sí, sí, sí. Y luego al final ya, y ahora pues nada, de miedo de ir en guagua no. El vuelo en avión lo he superado, pero todavía me queda algo. Uh-huh. Yo me he controlado mi mente, porque es la mente todo. Así, así. Y he dicho, bueno, pues si pasa algo, porque yo me esté ahora preocupando de que me va a pasar algo en el avión, tampoco me lo voy a solucionar. Entonces, pues tendré que tranquilizarme, relajarme y tomarme las cosas de otra manera. Sobre todo la respiración. Pues sí. ¿Verdad? Sí, hacerte sí, consciente sí, de que sí. Estás respirando. Uh-huh. Uh-huh. Respiración profunda. Sí, la verdad que eso te relaja muchísimo. Uh-huh. Y bueno, he superado yo, pero bueno, ha habido siempre un motivo por el cual tienes miedos. Los miedos no vienen por sí solos. Los miedos vienen por algún motivo. Yo tuve muchísimos motivos. Yo ahora mismo tengo un problema que tengo, a ver, esto que no puedo estar donde hay mucha gente. ¿Fobia social? Fobia, exactamente. Eso yo le llamo vergüenza tóxica. ¿Vergüenza tóxica? Sí, es que la que nos impide ser nosotros mismos. Pues eso sí. Es porque de cuando pequeñitos fuimos muy avergonzados, no nos dejaban ser nosotros. Uh-huh. Bueno, pero eso es un tema para pues tratar otro día. A ver si sí. Trataremos sí. La vergüenza tóxica. Pues sí, porque eso sí que me lo tengo que trabajar bastante. Uh-huh. Sí, eso me da a mí muchísimo miedo meterme en un sitio donde hay muchísima gente, uh-huh. Donde hay masificación de gente, eso para mí es terrible. Sí. Sí. Pues nada, las dejo para que ya van a terminar el programa. Como siempre, felicitarlas. Muchas gracias. Y a ver si un día me acerco ahí a Radio Televisión Insular. Así es, invitadita estás hace sí, tiempo, cuando sé. Tú quieras, Inmaculada. Muy bien. Pues nada, un abrazo y que sigan adelante. Pues una